Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Cuando usted se conecta con La Luciérnaga, escucha análisis, contexto y también tiene información de servicio, porque trabajo sí hay. 250 nuevas vacantes en Tecnoglass. Si usted quiere presentar la hoja de vida, puede entrar a tecnoglass.com. Si no se quiere perder la movida de los candidatos presidenciales, con Revolcón se mantiene al día. Está encabezando Petro con más de 30%. Lo sigue Sergio Fajardo, ciclista en calentamiento. Y queremos, con un poco de humor, alegrar las tardes de los colombianos. Policía de tránsito para un tipo, ¿no? Se ve que ya todos esos machetes ahí. Señor, yo soy malabarista. A ver, demuéstrelo. Entonces se puso a hacer maromas con el machete. Y pasó un tipo al lado y dijo, uy, no, yo prefiero la prueba del alcoholímetro. La Luciérnaga, de Caracol Radio. Dirige Gabriel de las Casas. Colombia fortalece su producción de cacao de alta calidad, que ya es muy apetecido en los mercados internacionales. Efectivamente, acá en Santander nosotros somos privilegiados, tenemos unos materiales vegetales de cacao de muy alta calidad, que son finos de sabor y aroma. Escucha este sábado en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana, por Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Amigos de Caracol Radio, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a los especiales musicales de Caracol Radio. Para mí es un gran placer acompañarles en medio de la noche y llevarles la música cada fin de semana con una temática diferente. Hoy, cantantes de habla inglesa que cantaron en español. Muchos de los artistas norteamericanos, ingleses o que hablan en inglés y cantan en inglés se dejaron seducir por el idioma español e hicieron algunas versiones de sus más importantes canciones al español. Vamos a comenzar con un señor que se llama Nathanael Adams Coles, un hombre que nació en Alabama el 17 de marzo de 1919 y falleció en el año de 1965, más conocido como Nathan Cole. Este renombrado cantante y pianista estadounidense, que además también participó en muchas piezas de jazz, es considerado como uno de los mejores y más aclamados pianistas influyentes y líderes de grupos de la era del swing, uno de los mejores cantantes de toda la historia del jazz, y también hizo su aporte en la música en español. Vamos a escuchar este gran clásico que se llama Ansiedad, y con este tema les digo bienvenidos a los especiales musicales de Caracol Radio, hoy con cantantes de habla inglesa que cantaron en español. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento. El grupo ABBA. El nombre de ABBA es un acrónimo formado por las primeras letras del nombre de cada uno de los miembros de ABBA: Agneta, Jörn, Benny, Annie Fried. El cuarteto se formó en Estocolmo en el año de 1972 y logró fama internacional al triunfar en el Festival de la Canción de Eurovisión en el año de 1974. Desde allí, ABBA ha ganado popularidad empleando melodías pegadizas, letras simples y obviamente su sonido propio. Y un clásico que, bueno, ellos tuvieron un par de canciones, una que se llama Fernando. ¿Recuerdas tú, Fernando? Pero hay una que es más fuerte que esa, que se llama Chiquitita. Es otra canción que compartimos con ustedes en estos especiales musicales, cantantes de habla inglesa que cantaron en español. Tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro. Cuéntame seguimos compartiendo con ustedes este fin de semana una temática muy especial en estos especiales musicales de Caracol Radio. Cantantes de habla inglesa que cantaron en español. Toni Braxton. Pues Toni Braxton comenzó su carrera como solista en el año de 1993, publicando su homónimo álbum debut, que alcanzó el número uno en la lista de Billboard 200 de los discos más vendidos en los Estados Unidos. El éxito continuó en su segundo álbum, que se llamó Secretos, el cual contiene la canción Unbreak My Heart, el cual también cantó en español y lo apoyó con un excelente video. Aquí está entonces Toni Braxton con la canción No Rompas Mi Corazón. Abandones así, hablando sola de ti. Ven y devuélveme a fin la sonrisa que se fue. Una vez más, toca tu piel y hundo suspirar. Recuperemos lo que se ha perdido. Regresa a mí, quédeme otra vez. Borra el dolor que le incendió cuando te separaste de mí. Dime que sí, ya no quiero llorar. Regresa a mí. Se fue, extraña la dicha también. Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer. No puedo más si tú no estás, tienes que llegar. Mi vida se apaga sin ti a mi lado. Especial musical de Caracol Radio. Especiales musicales el día de hoy con cantantes de habla inglesa que cantaron en español. Ya hemos hablado de Nat King Cole, de esos antiguos, del grupo ABBA también, de Toni Braxton, y vamos a hablar ahora de Bryan Adams. Nacido como Bryan Guy Adams en Kingston, en Ontario, Canadá, el 5 de noviembre de 1959. Además de ser cantante, es un guitarrista. También es compositor. En su tiempo libre también dedica algo a la fotografía y es filántropo. En sus estilos musicales se destaca el hard rock y el pop rock. En más de 30 años de carrera ha vendido más de 100 millones de copias, incluyendo álbumes y sencillos en todo el mundo. Bryan Adams hizo esta canción que se llama Todo lo hago por ti. Y verás que siento por ti. Vamos a continuar hablando de estos artistas de habla inglesa que hicieron alguna canción en español, a veces una, otras veces dos. Son muchos y muy importantes. Una agrupación que se llama NSYNC, este grupo juvenil integrado por 5 miembros y que inició su carrera en 1995 en la Florida, en los Estados Unidos, también decidió cantar una canción en español. El nombre de la banda se deriva de las últimas letras de los miembros: Justin por la N, Chris por la S, Joy por la Y, Langston por la N. Originalmente la N venía de un miembro original llamado Jason Galasso, antes que fuera reemplazado por Lance Vance. Ahí está entonces NSYNC, o NSYNC, con una bonita canción que se llama Te Voy a Amar. Cuando sientas tristeza, que no puedas calmar. Cuando hay un vacío, que no puedas llenar. Te abrazaré, te haré olvidar lo que te hizo sufrir. No vas a caer mientras que estés junto a mí. Si siente un frío tu corazón, seré tu abrigo, tu ilusión. Hasta ya no respirar, yo te voy a amar. Yo te voy a amar.

acompañamos la sexta fecha de la Liga Colombiana y las emociones de la Liga Femenina. Se acerca una nueva jornada de las eliminatorias rumbo a Qatar. Ponemos atención a los jugadores colombianos por las ligas del mundo. En el ciclismo, el Mundial de BMX y lo que dejó la primera semana de la Vuelta a España. Y en el automovilismo, las 24 horas de Le Mans, con la participación de Juan Pablo Montoya y Tatiana Calderón. Acompaña tus fines de semana junto al Carrusel Caracol. Sábados y domingos en las tardes. Caracol Radio, más compañía. Ya estamos de regreso para continuar entregándoles el día de hoy una temática bastante agradable, que es algunos de los artistas cantantes de habla inglesa que cantaron en español, siempre con un tema muy suave, muy agradable, muy rítmico, muy que llega al corazón. Hemos hablado de Nat King Cole, hemos hablado de Toni Braxton, hemos invitado también para que nos acompañe con su música Bryan Adams. Pues vamos ahora y a comenzar esta media hora con Jon Bon Jovi. Soy Vicente Moros Ortega en los especiales musicales, hoy con los cantantes de habla inglesa que hicieron algún tema en español. Les iba a contar de Bon Jovi. Esta es una banda de rock formada en 1983 en New Jersey, en Estados Unidos, por su líder y vocalista Jon Bon Jovi. Debutaron en 1984 con el álbum Bon Jovi, cuyo sencillo Runaway fue el primero del grupo en aparecer en Billboard Hot 100. Hay dos canciones en español muy reconocidas, Cama de Rosas y Como Yo Nadie Te Ha Amado. Y vamos a iniciar este segundo segmento de estos artistas ingleses o de habla inglesa que cantaron en español, con esta canción que se llama Como Yo Nadie Te Ha Amado. Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar. No, no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida, baby, no es como la ves. Para aprender hay que caer, para ganar hay que perder. Yeah. Estos son los especiales musicales de Caracol Radio y hoy hemos decidido la temática de cantantes de habla inglesa que cantaron en español y nos hemos dado la tarea de buscar varios títulos, varios artistas y nos hemos encontrado con grandes vocalistas a nivel internacional que decidieron cantar muchas veces, inclusive sin saber que estaban cantando, pero les sonaba muy bien. Caso puntual, por ejemplo, de Phil Collins. Phil David Charles Collins, un hombre que nació en Inglaterra el 30 de enero de 1951 y más conocido como Phil Collins. Cantante, pero también es baterista, compositor, productor, actor y uno de los artistas de mayor éxito en la música pop y también el soft rock. Sus canciones a menudo tratan de amores perdidos, de temas personales y a él le encanta mucho la temática sobre el problema mundial de la pobreza y el consumo de las drogas. Ha cantado siempre luchando contra estos dos flagelos que hay en el mundo. Collins es uno de los tres artistas de pop junto a Paul McCartney y también Michael Jackson que han vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, tanto en su carrera en solitario como formando parte de una banda. Phil Collins nos va a acompañar con esta canción que se llama En mi corazón vivirás. Artistas de habla inglesa que han cantado en español hoy en la temática de los especiales musicales de Caracol Radio. Quiero abrazarte y te proteger. Esta fusión es irrompible. No llores más, aquí estoy. En mi corazón tú vivirás. Desde hoy será y para siempre amor. En mi corazón no importa. Dentro de mí estarás siempre. No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder. Sé que hay diferencias más por dentro. Somos iguales tú y yo. En mi corazón tú vivirás. Desde hoy será y para siempre amor. No escuches ya más. ¿Qué pueden saber? ¿Quién sabe si nos queremos mañana y hoy? ¿Entenderán? No sé. Tal vez el destino te hará pensar, más la soledad tendrás que aguantar. Continuamos con estos especiales musicales de Caracol Radio, hoy hablando de cantantes de habla inglesa que cantaron en español. Bueno, hemos hablado de grupos, hemos hablado de vocalistas hombres, pero también tenemos que hablar de vocalistas mujeres. Madonna Louise Veronica Ciccone, una mujer que nació en Michigan el 16 de agosto de 1958, recientemente cumplió 62 años, la semana pasada. Pues además de ser cantante, también es compositora, es empresaria, es un ícono de la música, también dedicó parte de su carrera al cine. De hecho, protagonizó a Evita Perón en una película argentina, en No llores por mí, Argentina. Se esperaba mucho éxito de esta película, pero finalmente no logró ni colmó las expectativas. Ahí cantó en español esa canción, No llores por mí, Argentina. Pero hay una canción que sobresale de ella en español que se llama La Isla Bonita. Y con esa vamos a seguir compartiendo con ustedes estos especiales musicales de Caracol Radio. Hoy con cantantes de habla inglesa que cantaron en español. Y en esta oportunidad, Madonna con La Isla Bonita. Last night I dreamt of San Pedro. Especiales musicales de Caracol Radio, hoy con cantantes de habla inglesa que cantaron en español. Hay un dúo, el dúo Roxette, este dúo sueco de pop rock formado por la cantante Marie Fredriksson y también el cantante y compositor Per Gessle. Este dúo es considerado uno de los grupos suecos más importantes y de mayor éxito desde los tiempos de ABBA. Sobre la comparación que alguna vez le hicieron con ABBA, pues Per Gessle afirma: pienso que la gran diferencia entre Roxette y ABBA es que nosotros estamos mucho más orientados a la música rock que lo estuvo ABBA. Lastimosamente, la cantante la perdimos, a Marie Fredriksson, que falleció a los 61 años tras haber luchado contra el cáncer en los últimos años. Su deceso fue confirmado por el gerente de prensa. Con gran tristeza tenemos que anunciar que uno de nuestros artistas más grandes y queridos se ha ido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre por la lucha contra el cáncer, por su antigua enfermedad. Pues el dúo Roxette, que lanzó en algún momento trabajos en español, y de hecho se tituló Baladas en Español en el año de 1996. Este álbum salió en ese año y recogía los más importantes temas románticos creados por Roxette y adaptados al español. Un Día Sin Ti, Spending My Time, es elegida como el primer sencillo y se convirtió en un récord de ventas de disco de platino tanto en España como alcanzó un buen estatus de oro en Argentina, Venezuela, México y Chile, y aquí en Colombia también sonó muchísimo. Roxette, Un Día Sin Ti, en estos especiales musicales de Caracol Radio, cantantes de habla inglesa que cantaron en español. ¿Qué hora es? Bienvenida a la mañana. Tan sola yo y el cielo tan azul. En mi café, en mi radio y en mi tele, siempre estás tú. Para empezar, levanto de la cama y voy vistiéndome así como así. Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por ti. parte final de estos especiales musicales de Caracol Radio en este fin de semana. Nuestra temática fue cantantes de habla inglesa que cantaron en español y no podía faltar el rey del pop, Michael Jackson. Pues es conocido por todos nosotros. De alguna manera hemos sabido de Michael Jackson como cantante, como compositor, como productor, como bailarín, un hombre de muchos escándalos también, pero también era filántropo. Bueno, nació el 29 de agosto de 1958 y falleció el 25 de junio del año 2009. Además de ser bailarín y vocalista, tenía un atractivo indudable para sus incontables seguidores en todo el mundo. Michael Jackson demostró también un talento especial para los negocios relacionados con el mundo de la música y el espectáculo, y eso se vio reflejado en su vida cotidiana. Su vida privada, pues ni hablar. Fue una constante fuente de noticias, no siempre positivas, y reflejadas con profusión de titulares por las revistas, publicaciones. Es más, Michael Jackson, si nos apartamos de su vida personal, pues nos tenemos que quedar con su vida profesional, que esa vida profesional a muchos de nosotros nos encantó. Su puesta en escena, la magia que tenía para contagiar a la gente, el lleno de muchos estadios en el mundo, sus giras. Y Michael Jackson también se dejó seducir por nuestro idioma español e hizo una excelente canción, que no fue muy exitosa, pero que digamos sonó por lo menos por estos lados de Latinoamérica. Se llama Todo mi amor eres tú. Y la vamos a dejar como tema de despedida de estos especiales musicales. Soy Vicente Moros Ortega, gracias por compartir junto a mí este amanecer y gracias por compartir la programación de Caracol Radio. Aquí está Michael Jackson para despedirnos. Todo mi amor eres tú. Feliz amanecer para todos. Nos reencontramos a las 10 en el Top Caracol. Como la brisa, tu voz me acaricia y pregunto por ti. Tu amor aparece y me hace feliz. Me conoces bien y sabes también que nadie te querrá como yo. Tú me haces sentir deseos de vivir junto a ti por siempre. Tu amor es mío. Este sábado en Mi Banda Sonora, el presentador y periodista José Gabriel Ortiz. Yo, José Gabriel. Grabamos el primer programa. ¿Y cómo se va a llamar su programa? Y le dije, ay, carajo, yo no sé. En una tableta de esas me dice, coja esta cosa. Ponga con su nombre. Yo, coma. Con su letra. José Gabriel. ¿Y eso qué es? Y así se va a llamar su programa. Ya. Y así está el logotipo. Medellín se viste de colores y aromas con la Feria de las Flores. Como la luna que alumbra. Y la música con Mi Banda Sonora, ahora en Spotify. ¿Cómo es el cuento? Tiene la llave de mi corazón. A vivir que son dos días. Dirige Andrés López. Sábado desde las 8 de la mañana. Caracol Radio. Más compañía. Última hora, Caracol Radio. 1:00 a.m. y aquí en Caracol Radio vamos a actualizar las noticias de Colombia y del mundo. El secretario de Seguridad de Reino Unido dice que el triunfo talibán inspirará a otros grupos terroristas, mientras que en Afganistán aumenta el caos, las protestas y problemas sociales. Ana Ángel. En Afganistán, en este momento, los países se concentran en la evacuación de ciudadanos y también de afganos que podrían estar en riesgo. Alemania avanza en tratar de ayudar a esas personas que no han podido llegar hasta el aeropuerto y está haciendo incluso operativos con helicópteros dentro de Kabul. Frente a eso, se pronunció la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, que destacó las labores de la comunidad internacional, pero espera que las evacuaciones no oculten el peligro que tienen quienes se quedan en Afganistán ni las necesidades humanitarias tan grandes que están presentando. La situación es tan dramática que se han observado más madres pasando a sus hijos pequeños a través de las rejas del aeropuerto para que sean cuidados por soldados. Y también esta escena donde los que tienen pasaporte británico intentan entrar a los aviones y al aeropuerto a como de lugar. Además del miedo, el Programa Mundial de Alimentos señaló que uno de cada tres afganos sufre inseguridad alimentaria.